Cuando tenés la segunda seguros, sentís que podés superar cualquier desafío. Porque cuando confiás, seguro podés. La segunda seguros. Lo primero, sos vos. Superintendencia de Seguros de la Nación, número 4866-6400, la inscripción 0317. ¿Te olvidaste la billetera en tu casa? Tranqui, con Modo desde la app Macro, el celu es tu billetera. Escaneás todos los QR, elegís qué tarjeta Macro querés usar y listo. Es simple, rápido y seguro. No necesitas tus tarjetas físicas ni tu DNI. Con Modo y app Macro, tus tarjetas van siempre con vos. Cartera de consumo. Conoce más en macro.com.ar/modo. Desbloquea una nueva vibra con la frescura intensa de Miller que inspira a la reinvención. Nueva vibra desbloqueada. Frescura desbloqueada. It's Miller Time. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Para vos que tus días son bien activos, disfruta queso cremoso Tremblay. Es muy rico, sano y nutritivo. Tiene el calcio, hierro y proteínas que tu cuerpo necesita. Cremoso Tremblay. Es bienestar. Tremblay. Calidad en lácteos que acompañan tu vida. Darse cuenta que tu casa está sola es más fácil de lo que parece. Conectate a la tecnología antirrobo de Prosegur. Alarmas y cámaras monitoreadas 24/7 con aviso inmediato a la policía. Protege tu hogar llamando al 0800-222-8200. Instalamos tu alarma en el día con un 50% off. Nada es tan profesional como Prosegur Alarms. El seguro online para tu auto está en asegurandote.com. Simple, rápido y sin pagar de más. Comunicate al 0800-444-0401 o por WhatsApp al 341-667-1803 y te asesoramos. Asegurandote.com. Asegurandote.com. Las principales compañías del mercado en un clic y al precio que buscas. Son solo 6 pasitos, 6-5-4-3-2-1, son solo 6 pasitos. Este domingo, el Kini 6 sortea un superpozo de 6.500 millones de pesos. 654321 Kini 6. Descubrí las mejores marcas, gastronomía y servicios en el único shopping a cielo abierto de la ciudad. Watch me. Fisherton Plaza, un shopping abierto a vos. Conoce más en fishertonplaza.com. Duki trae su nuevo show. Duki llega a Rosario con Ameri World Tour. 12 de abril en Metropolitano. Nuevas entradas a la venta en turuentrada.com. Gran Feria de Frescos en Libertad. Todos los martes, 20% de descuento en todas las frutas y verduras. Todos los miércoles, 15% de descuento en carnes vacunas. Además, promos especiales en variedad de quesos, leches, huevos, fiambres y panificados de elaboración propia. Libertad. Ahorro todos los días. Para más información sobre www.libertad.com.ar, por noche, los martes y miércoles, inclusive o hasta otra, esto lo que ocurre primero no incluye carne molida ni combo de asado, no válido para sucursal de Rafaela. Libera espacio en tu teléfono. Llegó la app que te da una mano a la hora de buscar descuentos. La bajás y empezás a ahorrar. Carga tus bancos, tus clubes de beneficios, tu prepaga y todo lo que tengas dando vueltas por ahí. Todo junto en una app. Disponible para Android y iOS. Disponible para ahorrar. ¿Te olvidaste la billetera en tu casa? Tranqui, con Modo desde la app Macro, el celu es tu billetera. Escaneás todos los QR, elegís qué tarjeta Macro querés usar y listo. Es simple, rápido y seguro. No necesitas tus tarjetas físicas ni tu DNI. Con Modo y app Macro, tus tarjetas van siempre con vos. Cartera de consumo. Conoce más en macro.com.ar/modo. Proba mateando. Una yerba suave y duradera. Mateando, la pasás bien. Enciendo la cafetera, que buen desayuno me espera. Smart Life, se enciende Smart Life. Electrodomésticos Smart Life, enciende emociones. Smart Life. Boing. ¿Estás cansado de alquilar? No esperes más. Con Viviendas Roca, ser propietario nunca fue tan fácil. Acércate a nuestro exclusivo showroom en Avenida Pellegrini 4400, esquina Lima, y tenés ya tu casa propia. Viviendas Roca, más de medio siglo entregando casas. ¡A desayunar! Tostadas con casancrem para papá, churísimo con cereales para Nico y un danonino para Sofi. ¡Listos para arrancar! Las familias vuelven a la rutina. Y qué mejor manera que arrancar con un desayuno nutritivo, lleno de sabor y precios accesibles. Con las marcas de la Serenísima, volvé a la rutina con la mejor nutrición. Yogur con probióticos entero, parcialmente descremado, reducido en lactosa, fortificado, sabor natural, con preparado frutilla libre de gluten, queso blanco libre de gluten. Anestil y Abril Olivera en Shower House. El viernes 14 de marzo, una noche mágica en la Casa Jaguar. Las voces femeninas de Nafta presentando su disco Ani Abril con un cuarteto de jazz increíble. Banda invitada a Saori. Encontrá tus anticipadas con descuento en damemiticket.com y con tu entrada podés disfrutar de la trasnoche de Jaguar. Anespil y Abril Olivera viven la música en Jaguar House. Rodríguez Esquina Rivadavia. ¿Sabés qué significa Pilsen? Es una cerveza tipo lager de cuerpo ligero y color dorado. Pero si es Santa Fe, significa mucho más. Significa liviana, porque con un trago es capaz de sacarte de encima el calor del verano. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Son solo 6 pasitos, 15, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. Este domingo, el 15-6, sortea un superpozo de 6.500 millones de pesos. 654321. Hola, sí, estoy averiguando por propiedades en alquiler. Basta de perder tiempo con estas preguntas. Ahorra tiempo y accede a la información de forma inmediata ingresando a inmobiliariafuchi.com. Si no, búscanos en redes y listo. Fuchi Inmobiliaria, desde 1984, convirtiendo negocios en buenas relaciones. La educación no para y nosotros te acompañamos con el boleto educativo. A partir del 3 de febrero ya podés usar tu pasaje a la educación. Podrán solicitarlo estudiantes hasta nivel universitario, docentes y asistentes escolares. Gestionarlo es muy fácil y 100% online en www.santafe.gov.ar/boleto-educativo. Una vez aprobada la solicitud, recordá activarlo en tu SUBE. El boleto educativo es tu pasaje para estudiar y enseñar. Santa Fe, provincia. Libera espacio en tu teléfono. Llegó la app que te da una mano a la hora de buscar descuentos. La bajás y empezás a ahorrar. Carga tus bancos, tus clubes de beneficios, tu prepaga y todo lo que tengas dando vueltas por ahí. Todo junto en una disponible para Android y iOS. Disponible para ahorrar. Infinia Diesel Turbo Clean es más potencia, es la fuerza que empuja el agro. Es más autonomía porque tiene un rendimiento superior para tu cosecha. Es más limpieza para alargar la vida útil de tu maquinaria. Infinia Diesel Turbo Clean es calidad en cada tranquera del país. YPF, Energía Argentina. Medical Supplies, logística en salud. Más info en www.medicalsupplies.srl.com o a través de su Instagram, @medicalsupplies.srl. Desde Rosario, Argentina, está transmitiendo Radio Boeing 97.3 con sus estudios en Puerto Norte, bajo la dirección general de Martina Rivillaga, una emisora perteneciente a Grupo Boeing. Medios con impacto. Infinia Diesel Turbo Clean es más potencia, es la fuerza que empuja el agro. Es más autonomía porque tiene un rendimiento superior para tu cosecha. Es más limpieza para alargar la vida útil de tu maquinaria. Infinia Diesel Turbo Clean es calidad en cada tranquera del país. YPF, Energía Argentina. Los mejores autos usados de alta gama de Rosario están solo en LPF Cars Exclusivos Puerto Norte. Colección Premium. Una colección premium para los amantes de coches selectos. Selectos. Encontralos en lpfcars.com.ar. ¿Pateando? Desplegando. Preparando. Cebando. Tomando. Pasando. Proba mateando. Mateando, la pasas bien. Son solo 6 pasitos, 15, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15, son solo 6 pasitos. Este domingo, el 15-6, sortea un superpozo de 6.500 millones de pesos. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Carnicería Gourmet, tienda de comestibles, mercado de carnes, vinoteca y los mejores productos gourmet. Francia 1780. Carnicería Gourmet. Ahora también en su nuevo local de Avellaneda 1168. Envíos por pedido ya. Instagram carnicería.gourmet.rosario. Para vos que tus días son bien activos, disfruta queso cremoso Tremblay. Es muy rico, sano y nutritivo. Tiene el calcio, hierro y proteínas que tu cuerpo necesita. Cremoso Tremblay es bienestar. Tremblay, calidad en lácteos que acompañan tu vida.

Encontralos en lpfcars.com.ar. Son solo 6 pasitos, Kini 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. Este domingo el Kini 6 sortea un super pozo de 6.500 millones de pesos. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Elegí viajar Rosario. La forma más segura y cómoda de moverte por tu ciudad. Descárgala ahora. Viajar Rosario. ¿Te imaginas despertar y tener todo lo que necesitas a tu alcance? Único Golf, estratégicamente ubicado en Fisherton, cerca de las principales vías de accesos y rodeados de los mejores campos de golf. Descubre un estilo de vida exclusivo que redefine el concepto de simplicidad y confort. Único Golf. Deja de mirar historias y comenzá a crearlas. En Hi-Fi Laser somos expertos en tecnología y entretenimiento para el hogar, trabajo y la vida diaria de cada uno de los rosarinos. Móvete con lo último. Móvete con Hi-Fi. Hi-Fi Laser. Te esperamos en Rioja 1071. Búscanos en Instagram como @hi-fi.laser. Che, Cele, qué calor que hace. Sí, Daro. Vamos a derrico.com. Compremos un ventilador Liliana. Claro, siempre tienen el mejor precio. Derrico.com, web y sucursales. Noticia de último momento. El yogur La Serenísima incorporó una nueva figura. El Paca Ahorro, un jugador que sale menos y rinde por cuatro. Ya está aportando nutrientes en las mesas argentinas. Juegue, yogur, juegue. Conseguí el pack de cuatro yogures cremosos a un precio conveniente. Yogur La Serenísima, un golazo para la nutrición y tu bolsillo. Yogur con probióticos endulzado parcialmente descremado fortificado, sabor frutilla, vainilla, libre de gluten, exceso en azúcares. Proba Mateando, una yerba suave y duradera. Mateando, la pasas bien. Son solo 6 pasitos, Kini 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. Este domingo el Kini 6 sortea un super pozo de 6.500 millones de pesos. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Grupo OLL, la empresa de limpieza más importante de la ciudad, con más de 10 años de trayectoria continua y certificada bajo norma de calidad ISO 9001-2015. Limpieza industrial y comercial, mantenimiento mecánico y eléctrico, parquizado y mantenimiento de espacios verdes. Visítanos en San Luis 3778, www.grupoOLL.com. Infinia Diesel Turbo Clean es más potencia, es la fuerza que empuja el agro. Es más autonomía porque tiene un rendimiento superior para tu cosecha. Es más limpieza para alargar la vida útil de tu maquinaria. Infinia Diesel Turbo Clean es calidad en cada tranquera del país. YPF, Energía Argentina. Neumáticos Rubén Cabral te ofrece una amplia gama de servicios. Alineación y balanceo, reparación de tren delantero y frenos, amortiguación, cambio de aceite y filtro, vulcanizados, revisión integral previa a la BTV. Neumáticos Rubén Cabral, una empresa con más de 50 años de trayectoria. Distribuidor oficial Pirelli, siempre en la esquina de Avenida Pellegrini e Iriondo. Conoce más ingresando a www.rubencabralsrl.com.ar. Hacete oír. Pon WhatsApp. Tu voz suena en el 341 6 000 973. WhatsAppianos.